Mueve el esqueleto que tiene adentro tu cuerpo. Mueve el esqueleto que tiene adentro tu cuerpo. Mueve el esqueleto que tiene adentro tu cuerpo. Muévelo pa' mí, muévelo así. Cuando pinta la cumbia, pinta el descontrol. Cuando pinta la cumbia, pinta el descontrol. La vagancia re loca se pone a gozar. Todo le fíjate quién es, hacelo pasar.